Adelántate a las rebajas con la promoción de invierno de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Las mejores firmas de moda, ahora con descuentos de hasta el 40% sobre nuestros precios outlet. Solo del 17 al 24 de diciembre. Planifica tu visita a Designer Outlet Málaga ya. Domingo 19, abierto de 10 a 10. Reconciliación y el fin del apartheid. Un voraz incendio en otras noticias registrado en un centro de comercial de Cali dejó 12 locales comerciales afectados que reportaron pérdidas de mercancía como ropa, calzado y elementos de la temporada decembrina. Mayron Benavides. Sí, se trata de un incendio estructural registrado en el centro comercial El Tesoro, ubicado en pleno centro de Cali, sobre la carrera séptima con calle 13. Más de 50 bomberos trabajaron para controlar las llamas y apagar los focos del fuego. 5 horas tardaron en la liquidación total. Como resultado preliminar, se conoce que 12 locales se vieron afectados. Una gran pérdida para los comerciantes en esa temporada de Navidad. Eso sí, no hubo personas lesionadas. El teniente Alberto Hernández, del Cuerpo de Bomberos de Cali. Fue necesaria la intervención de 4 estaciones de bomberos, alrededor de 50 unidades, alrededor de unos 12 establecimientos de forma directa, pero el humo viaja por todos los corredores y por donde pasa el humo contamina y daña mercancía, es miscelánea, calzado, ropa, todo lo relacionado con la temporada decembrina, pues siempre las pérdidas son pues cuantiosas. Mañana continúan las investigaciones que permitan establecer las causas de este incendio y las pérdidas económicas que deja. Gracias, Myron. Son las 3:04 y con abundante material de guerra y comunicaciones cayeron 2 presuntos integrantes del ELN en el sur de Bolívar. Sebastián Bosa. El operativo fue adelantado por la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional en el municipio de Norosí. Los 2 presuntos integrantes del ELN capturados pertenecen al Frente Alfredo Gómez Quiñones, que opera en la zona. José Ardila, director de seguridad, hizo un llamado a las autoridades. Hemos adelantado todas las acciones necesarias, pero estamos en un punto en que necesitamos ayuda del gobierno nacional, del gobierno central. Las autoridades incautaron material de guerra y de comunicaciones, los cuales utilizaban para su actuar delictivo en esta zona del departamento. Son las 3:05 y ante la alta accidentalidad en la época decembrina en el Tolima y demás partes del país, Caracol Radio habló con las autoridades viales, quienes entregaron sus recomendaciones para tener viajes más seguros. Julio Montiel. Entre las vías donde se presentan más siniestros viales se encuentran Bogotá, Girardot, Ibagué, Neiva, Ibagué, Belgar, Espinal y Natagaiba, Castilla. La mayor Nayibe Díaz, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte del Tolima, señaló que son 18 áreas de prevención y control que serán activas durante esta temporada. Lo importante es llegar a casa sanos y compartir con nuestras familias, acatando y respetando las normas de tránsito. Que verifiquemos el estado técnico-mecánico de todos los vehículos, tanto carros como motocicletas. Por favor, recordar comunicarse al numeral 767 si presentan algún requerimiento en vía. Igualmente están todos los concesionarios viales que también están prestos a brindarles todo el acompañamiento y las ayudas mecánicas que sean necesarias. Un total de 140 uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte del Tolima estarán acompañando a los viajeros durante este fin de semana. Gracias, Julio. Son las 3:06 y en el mundo, el tenista canadiense Denis Shapovalov anunció en sus redes sociales que dio positivo para COVID-19 tras llegar a Sydney, Australia, donde esperaba participar en torneos de ese país. Dijo en Twitter que sentía síntomas moderados y que se mantenía en aislamiento, y así se convierte en el más reciente y último jugador de un torneo de exhibición de Abu Dhabi en aparecer ahora contagiado con coronavirus. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Caracol Radio, más compañía. El sabor de Colombia. Dirige y conduce Aleida Salcedo. Es una voz inconfundible que nos ha puesto a bailar en todos los diciembres. Es Rodolfo Aicardi y la canción Se va la vida. Con ella damos inicio a este Sabor de Colombia de Caracol Radio. ¿Qué tal, amables oyentes? Bienvenidos, soy Aleida Salcedo. Ya estamos aquí para acompañarles con mucho gusto. El día de hoy estaré con ustedes en este Sabor de Colombia de 3 a 4 de la madrugada, pero voy a tener también el gusto de acompañarles a las 10 de la noche en el Top Caracol de Caracol Radio. El tiempo pasa y se nos va la vida. Hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras. sabor de Colombia, recorremos el país. Quiero soñar contigo cuando muera tarde. Música del maestro Jorge Villamil para hablar de turismo, sí, porque resulta que en el corregimiento de Vega Larga, en el municipio de Neiva, está la hacienda El Cedral, donde nació y vivió Jorge Villamil. Y precisamente allá lanzaron recientemente la fase número uno del sendero Villamil. Vamos a conocer entonces más acerca de esta propuesta turística. Por ello, hemos invitado el día de hoy a este Sabor de Colombia a Nuri Carvajal Olaya. Ella es vicepresidente de la Asociación Cívica de Turismo Rural de Oriente de Neiva. Se llama Asocitur. Nuri, bienvenida a Caracol Radio. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy bien. Háblenos un poco, antes de entrar en materia, a descubrir un poco ese sendero Villamil, que nos parece algo espectacular en homenaje al maestro Jorge Villamil. ¿Qué es la Asociación Cívica de Turismo? ¿Quiénes la conforman? ¿Por qué se unieron? ¿Cuál es el propósito? Está conformada por un grupo de personas campesinas de la zona oriente de Neiva, que quisimos apostarle al turismo rural de naturaleza y quisimos resaltar toda esa obra musical que nos dejó tan en alto el maestro Jorge Villamil. Todos los participantes de Asocitur somos personas que tenemos nuestras fincas a lo largo del camino hasta la hacienda del Cedral, donde nació el maestro Jorge Villamil y que tan orgullosamente nos sentimos identificados, y que fue allí donde él pudo componer la mayoría de sus canciones. Entonces quisimos unirnos, construimos la Asociación de Turismo, Asocitur, y empezamos a trabajar con el apoyo de la alcaldía de Neiva con el sendero Villamil. Bueno, se dice entonces que está en la fase 1, porque la idea de ustedes es que más personas hagan parte de esta iniciativa y esto crezca y lleguen más y más turistas, pues para un futuro, me imagino. Sí, señora. De hecho, nosotros estamos en la primera fase. Estamos hasta ahora, hasta el pueblito Pita. ¿Cuál es el pueblito Pita? El pueblito Pita es San Antonio de Anaconia, que es el primer centro poblado al que se llega en la ruta para llegar hasta el sendero Villamil. Después del pueblito Pita pasaría a Vega Larga, y de Vega Larga habría que subir hasta el Cedral, que es donde queda la hacienda donde nació el maestro Jorge Villamil. En la ruta que encontramos, en la primera fase encontramos estaciones como Los Guaduales, Soñar Contigo, Espumas, El Barcino, Tambores de Pacandé. Cada finca lleva el nombre de una de las canciones de Jorge Villamil. Por decir algo, en Espumas, su merced, en Estación Espumas, los visitantes van a encontrar un biciturismo, van a encontrar senderismo, gastronomía, sendero al río. Aparte de eso, pues cada estación va a tratar de narrar, contar de diferentes maneras, porque hemos tratado o estamos tratando de que la parte artística, cultural, se vea en teatro. La podemos representar con música campesina, la podemos representar con danzas, todo este legado que nos dejó el maestro, y en cada estación estamos trabajando para llegar a representarla de esa manera. Bueno, pero entonces recuérdeme, en esta fase 1 de Sendero Villamil, entonces, ¿cuántas fincas son y cómo están denominadas? Porque son cada una con el nombre de una canción de Jorge Villamil. En este momento, la primera fase está con 13 estaciones que llevan los nombres de las canciones de Jorge Villamil. En su recorrido inicial está Los Guaduales. Sí. Soñar Contigo, Me Llevarás en Ti, Espumas. Sí. El Barcino, Tambores de Pacandé, La Vaquería, Oropel. Sí. Son algunas, ¿no? Porque son 13 en total. Bueno, ¿y los nombres, cada propietario de la finca lo escogió, o cómo hicieron entonces para hacer la selección de cada nombre? Cada propietario de la finca escogió el nombre de la estación que quería representar. Sí. ¿Usted representa cuál estación en su finca? El Barcino. El Barcino, okay. Bueno, todos conocemos la historia del Barcino, pero recuerden, Nuri, cómo fue la historia de este toro que era imponente, ¿no? Bueno, pues aparte de invitarlos con mucho orgullo y alegría al Barcino, les quiero contar que de la historia del Barcino que todos conocemos, hay detrás de esto la historia de que el niño Jorgito, como le llamaban los trabajadores en la hacienda a Jorge Villamil cuando era niño, y también está la historia de que él quería ser torero, y es una faceta que de pronto muy pocos conocen. Entonces, es una nueva historia más que pueden encontrar ustedes en el Barcino. Nosotros hemos podido investigar con los mismos moradores de la región muchas facetas más del maestro Jorge Villamil. Contarles también que el Barcino se llamaba, él le hizo ese homenaje a su toro que se llamaba Confite. Entonces, tras de Confite hay varias historias, no solamente la que cuenta la canción, de por que sí también hemos averiguado que el Barcino como tal nunca se lo llevaron los guerrilleros, como dice la canción, pero igual es una melodía que nos identifica mucho a los huilenses. Por cierto estribillo dicen que no pudo ser himno, pero no, los invito al Barcino a que se coman una comida deliciosa campesina, a que desayunen con una deliciosa mazamorra con panela de campo, con huevos criollos, porque hemos tratado de que la comida que vendemos en cada estación sea típica, sea comida orgánica, sea comida de calidad, que no sea lo que usted de pronto encuentre normalmente en cualquier restaurante de la ciudad. Un día campesino no tiene precio para liberar el estrés. Sí. Los invitamos, en cada estación va a haber una magia y un contenido muy agradable. Sí. Nuri, ustedes también en cada estación tienen como una especie de mural, ¿no? Que le cuenta a uno, esta estación tiene tal nombre y también tiene como una gráfica cada estación, ¿cierto? Sí, señora. En cada estación usted va a encontrar el nombre de la estación y el dibujo alegórico a lo que representa. De hecho, el Barcino tiene dibujado un Barcino ahí grande, una casa de palmicha, porque estamos recolectando como la estructura antigua, con bareque, bueno, y eso identifica la estación. Si usted va a los guaduales, pues también tiene el nombre de la estación, los guaduales, y un dibujo alegórico, más o menos de un estribillo o algo de la canción. Si va a soñar contigo, tiene lo mismo. A cada estación su merced va a encontrar el nombre de la canción con algún mensaje representativo para que se identifique a qué lugar llegó. Nuri, tengo entendido, y usted me dirá si es cierto o no, hay otras rutas, por ejemplo en el Huila, que también tienen homenaje a Jorge Villamil. Hay una ruta que se llama así, precisamente Ruta Villamil, y que tiene que ver como con unas esculturas, el caballo colombiano, también el Barcino, Luna Roja. Sí, preciosa. En la ciudad de Neiva tenemos un recorrido espectacular de esculturas que representan también las canciones del maestro Jorge Villamil, y nosotros estamos tratando de hacer un engranaje para que el turista, aparte de ver las esculturas aquí en la ciudad de Neiva, pueda transmitir también y acabar de complementar ese mensaje cultural en la ciudad, en el campo, vincule o lleve también, aparte de las esculturas, visite la hacienda El Cedral, visite las estaciones, tenga un día de campo, sea campesino, por vaya hasta la cuna Villamil y conozca más de su vida, de su infancia. Entonces, no, nosotros orgullosísimos del maestro Jorge Villamil, quisimos rendirle su homenaje como campesinos a nuestro maestro. ¿Cómo se llega a Vega Larga, por ejemplo, desde la capital de la República? ¿Cómo hacemos para llegar hasta allá? Por la zona oriente de Neiva, por decir algo, hasta el pueblito Pita, que es San Antonio de Aconia, hay 40 minutos. Quiero contarle que es parte pavimentada y hay partes destapadas, y de San Antonio de Aconia, pueblito Pita, hasta la hacienda del Cedral serían otros 40 minutos. Desde Neiva puede salir en chiva, camioneta, para la zona oriente de Neiva. Entonces ahí está la invitación, Sendero Villamil. ¿Cómo lo seguimos a ustedes en redes para que la gente los visite, para que lleguen hasta Vega Larga y hagan este recorrido en el Sendero Villamil? Nosotros tenemos una página de Asocitur. Igual nosotros, con el trabajo que veníamos realizando con la alcaldía de Neiva, también estaba en apoyo con la Universidad Coruila, que nos va a entregar una página para que podamos seguir subiendo todo nuestro trabajo. Entonces, no, y nosotros estamos muy orgullosos y estamos publicando. Es muy fácil llegar y disfrutar del día de campo, es maravilloso conocer, sí, las faenas del campo. No, pues bienvenido. Unidos. Claro que sí, me imagino, se puede hacer visitour, se puede hacer el recorrido, estar en contacto con la naturaleza, bueno, tantas cosas, ¿no? Avistamiento de aves, sí. Ver el proceso del café. ¡Ah, qué bueno! En Sabora Mejorana tenemos una estación donde a usted le enseñan a hacer el proceso del café, que sea cafetero por un día. No, eso es que me quedo corta diciéndole tantas cosas que de verdad tenemos. Eso sí, con el amor que le coloca el campesino a lo que hace, al visitante, en mostrarle, en enseñarle. Hay muchas aventuras nuevas que debemos aprender y muchos debemos recordar, los que fuimos campesinos, los fuimos algún día a la ciudad y de pronto queremos volver al campo y recordar todas esas épocas de niñez. Bienvenidos. Sí, claro, algo de mucha tranquilidad en contacto con la naturaleza, pues me parece algo extraordinario. Usted me decía que ya se está haciendo la ruta de este sendero Villamil. ¿Llegan desde qué parte turistas? Hemos tenido unos turistas de Brasil, hemos tenido turistas de España que nos han visitado por estos días. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me parece algo muy interesante. ¿Y uno se puede quedar fuera del recorrido? ¿Se puede quedar en alguna de estas fincas? En el Barcino hay hospedaje, espumas, hay camping. En Soñar Contigo también hay hospedaje. Tambores de Pacanda también está ofreciendo hospedaje, camping. Me llega a la memoria algo que me ha motivado mucho en estos días, y es que vino una señora de España, pero con un amor y con una entrega total a saber todo del maestro Jorge Villamil, porque está enamoradísima y ha vivido toda su vida enamorada de sus canciones, y eso nos llenó, pero súper de orgullo, ver que personas del extranjero vengan acá y quieran conocer y se sientan tan orgullosas del maestro Jorge Villamil. Eso nos ha llenado mucho, de verdad, quería comentar esa parte. Qué bueno. Nuri, ¿usted tuvo la oportunidad de conocerlo? Sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo. La familia de mi mamá es de Vega Larga, entonces sí tuve la oportunidad, y tuve la oportunidad también de tener la oportunidad de que mi familia como tal me cuenten varias anécdotas que compartieron con ellos en su infancia, y eso hace parte de que hoy quiera hacer ese homenaje al maestro Jorge Villamil. ¿Y de esas anécdotas, como qué recuerdan? ¿Cómo era él? Era muy disciplinado, muy amable. Cuenta mi tío que ellos iban a trabajar allá a la hacienda, que ellos organizaban unas faenas, pero grandísimas. Eran personas muy asequibles y de muy buen trato con sus empleados. Jorge fue, digamos, que el mayor empleador en su época de la zona. Fue una persona quien dio mucho trabajo y llegó con muchas innovaciones a la zona. En cuanto al café, fue el primero que trabajó en mayor escala el café de la zona de Galarga. Galarga es una zona muy cafetera, y pues creo que se le debe en gran parte a la familia Villamil. Claro, y también usted que decía que hacer ese recorrido es estar en contacto con la naturaleza, pues la naturaleza también fue gran inspiración para el maestro Jorge Villamil, ¿no? Muchas de sus canciones las escribió allí. Sí, mire, en la zona nuestra tenemos avistamiento de aves. De hecho, en la zona encuentra usted partes selváticas espectaculares. Tiene unas cascadas muy hermosas y hay una cantidad de aves que son netamente de la zona, nativas, y usted puede hacer avistamiento de aves y ver allí. Por eso él, por ejemplo, compuso El Pájaro Campana, El Pájaro Dios Te Dé. Hay varias canciones a la naturaleza del maestro que nos dejan impactados y que vimos ahí, que no habíamos descubierto esos tesoros locales y que hoy lo estamos haciendo. Qué interesante. Bueno, Sendero Villamil, esperamos entonces que muchísimos turistas sigan visitando este sendero, esta región, no solamente de Colombia, sino del mundo, como usted nos contaba. Nuri, pues muchísimas gracias. Por favor, me saluda a toda la gente de la Asociación Cívica de Turismo Rural de Oriente de Neiva. Esperamos que sigan creciendo y creciendo y que sean muchas las fases de este sendero para que sea un recorrido inmenso, la gente se quede y esto pues lleve lógicamente a una mejor economía, que esa es también parte importante, no esencial, este desarrollo social y cultural de toda la región. Claro que sí, desde ya invitada de honor. Con mucho gusto, todos los visitantes que quieran hacer el recorrido por el sendero Villamil, los estamos esperando con los brazos abiertos. Van a encontrar gente campesina humilde, pero con un amor muy grande por mostrar lo nuestro, por reactivar nuestra economía, por mostrar que Vega Larga tiene otra faceta. Anteriormente estaba tildada como guerrillera y de miedo. Hoy es un remanso de paz, hoy es un remanso de naturaleza. Tenemos mucho por mostrar. Tenemos la otra cara de la Vega Larga de antes. Y esa la queremos mostrar al mundo. Qué bueno, ya era justo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. Es Nuri Carvajal Olaya, vicepresidente de la Asociación Cívica de Turismo Rural del Oriente de Neiva, Asocitur, que nos habla del sendero Villamil. Con ritmo de zambomba, con ritmo pae. El sabor de Colombia. Quiero hablar de una campaña muy interesante de la WWF, Planeta Vivo, 60 años trabajando por un planeta vivo. Hacen una serie de recomendaciones, las hicieron para la época de Navidad, pero en general es para todas las festividades decembrinas, para una Navidad y un fin de año sostenible, que es lo que queremos, proteger nuestro planeta. No tenemos una segunda opción, no tenemos la opción de decir, no, bueno, ya destruimos la Tierra, ahora vámonos para Júpiter. No, tenemos que cuidar el planeta, no a los platos desechables y cubiertos desechables. Todo ese plástico de un solo uso terminarán en la basura y, en el peor de los casos, en el océano. Así que, por favor, no utilice platos desechables. Realizar la cena de fin de año con alimentos locales. Cuando uno compra productos que vienen de otras partes del mundo, incentivan las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, producidas por el transporte aéreo, por ejemplo, por los aviones. Las sobras de las cenas nunca se botan. Al año, el 40% de la comida que se produce no se consume. Por eso, utiliza lo que quedó de la cena para calentarlo en el almuerzo, al día siguiente, al desayuno, en cualquier momento. Ahora, procure que no sobre tanto. Procure tener las porciones adecuadas para no estar desperdiciando comida. Además, piensa en aquellos que no tienen la oportunidad de cenar, de almorzar, de comer. Así que, por favor, no bote los alimentos. Regale hábitos sostenibles y buenas causas. Obsequia, por ejemplo, un termo de agua reutilizable, una bolsa de tela, un cepillo de dientes de bambú. Obsequia, en vez de regalos, experiencias, un viaje, una entrada a un concierto, un destino ecoturístico. Empaca los regalos, por ejemplo, en bolsas de tela, en bolsas que ya tenga. No esté comprando más papel de regalo. Si quiere, entonces, en papel periódico. Todos los días, en todas las cosas que hagamos o que dejemos de hacer, hay que pensar siempre en la sostenibilidad. Es una época de celebración, pero también hay mucho derroche, hay mucho desperdicio. Tenemos que pensar en nuestro planeta, en nuestro bienestar. Se va la vida, la voz de Rodolfo Icardi. Ya regresamos a este Sabor de Colombia. regresamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 28 minutos. Nueva EPS te invita a vacunar a toda tu familia contra el COVID-19. Estamos vacunando a los niños desde los 3 años en adelante y hasta los más grandes de la casa. Pueden asistir juntos al punto de vacunación más cercano para iniciar o completar el esquema de vacunación. Más información en www.nuevaeps.co. Recuerda que todas las vacunas salvan vidas, que el virus está presente y continúa circulando. Nueva EPS, gente cuidando gente. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los Deportes en Caracol Radio. Para Diego Toro, exjugador de Atlético Nacional y bicampeón con el equipo verdolaga en el 2007, la nómina actual no tiene la ropa necesaria para encarar la Copa Libertadores. A pesar, según Toro, de que está bien constituida, le falta experiencia y jerarquía para nuevamente ser protagonista en el certamen continental. Que sí tienen que traer jugadores de más nombre, jugadores de más recorrido que tengan la experiencia de este tipo de torneos, porque no es fácil esos torneos. Entonces, luego que la hincha y todos nosotros los que somos hinchas esperamos que Nacional el próximo año haga un muy buen papel, no solo aquí en la liga, sino en la Copa Libertadores, que es lo que se le exige a un equipo grande. Atlético Nacional en la Copa Libertadores debutará el jueves 24 de febrero en condición de visitante, aún con rival por definir de la fase 1. Podría ser César Vallejo del Perú u Olimpia del Paraguay. El extremo brasileño Rafinha, actualmente en el Leeds United de Inglaterra, estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del Bayern Múnich del fútbol de Alemania, esto según información de TNT Sports. El atacante llegaría en enero al club bávaro por una cifra de 50 millones de euros. El director técnico del Aston Villa de Inglaterra, Steven Gerrard, ha dado positivo para COVID-19, así lo ha comunicado el club en sus redes sociales. En su recuperación, el exentrenador del Rangers, del colombiano Alfredo Morelos e histórico jugador del Liverpool, se perderá los partidos ante el Chelsea hoy y ante el Leeds el martes. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Los optimistas y también de los trabajadores, con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Continuamos con El Sabor de Colombia en Caracol Radio. Regresamos a este Sabor de Colombia. A ustedes, gracias por continuar con nosotros. Vamos hasta las 4 de la madrugada. Soy Aleida Salcedo y esta es una de esas canciones que siempre suenan ya cuando estamos despidiendo un año. Este 2021 se nos va y espero que haya sido un año, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, de esos momentos difíciles, también haya tenido momentos agradables, de alegría, de poder compartir, de estar con la familia, de haber alcanzado metas, logros, objetivos, y muchos de ellos que seguramente no pudimos alcanzar, vamos a tenerlos como propósitos para este 2022 que ya se aproxima. Primera noche de enero, yo me vengo.

Davis, pues es muy interesante el trabajo que usted realiza, usted y un grupo de personas que promocionan precisamente el turismo en esta región de Nariño. Bueno, desde el año 2016 hago parte del apoyo profesional en la Laguna de la Cocha. Soy miembro activo de la Asociación de Lancheros Cocha Tour, ubicada en el corregimiento del Encano, quienes a través de acciones de empoderamiento comunitario queremos resaltar los atractivos de nuestro territorio. Pues como lo acaba de mencionar, la Laguna de la Cocha es uno de los productos y destinos insignia que tiene nuestro departamento, al igual que Tumaco y Ipiales con su santuario de las Lajas, pero en esta ocasión especial la Laguna de la Cocha es un lugar mágico, es la segunda laguna más grande que tenemos en Colombia y pues es invitarlos a ustedes a que recorran sus 17 veredas, que puedan venir y conocer cada uno de los procesos que se maneja aquí, que puedan entrar en contacto con la comunidad, aprender de ella, de cómo a través del tiempo se han ido legando saberes ancestrales y también un conocimiento acerca del cuidado y la preservación de este espacio natural. Es de conocimiento que también la Laguna de la Cocha es un humedal Ramsar, el cual ha sido protegido y pues bueno, en conjunto con las demás asociaciones que hacen parte de este territorio, el Cabildo Indígena, se adelantan acciones por su preservación y su cuidado. Y qué mejor oportunidad de que los visitantes vengan, conozcan este territorio y nos ayuden también al cuidado y preservación de este territorio. La Laguna de la Cocha, también llamado o conocido como Lago Guamués. Por su desembocadura del río Guamués. Entonces, bueno, la Laguna de la Cocha, su nombre es, por decirlo así, una redundancia. Cocha, en la traducción, en el quechuismo, traduce laguna. Entonces nosotros, por lo general, le decimos solamente la Cocha. Porque si no, quedaría Laguna, Laguna. Sí, sería la Laguna de la Laguna, pero no, se le dice la Cocha. Davis, entonces hagamos un recorrido por esta laguna, hagamos un recorrido por la Cocha, por toda esta región. Cuéntenos, enséñanos, por favor, ilústrenos para que muchos de los oyentes de Caracol Radio se animen a visitarlos. Bueno, partamos de que ustedes van a llegar a San Juan de Pasto, que está resguardado por nuestro volcán Galeras, y estamos ubicados a 20 kilómetros de la zona urbana de Pasto. Ustedes pueden tomar un transporte vía terrestre y en 25 minutos están en la Laguna de la Cocha. Contamos con un área más de 40 kilómetros cuadrados y una longitud en la laguna de 25 kilómetros de extensión y en su parte más profunda de 60 metros. Al llegar a la laguna, ustedes van a encontrar un mirador que es el que les da la bienvenida a este territorio. Una vez llegando al pueblo, a la parte central, ustedes pueden dirigir y tomar camino hacia los diferentes sectores, como es el puerto, el corredor de occidente, en donde se encuentran las veredas de Casapamba y Motilón, donde se está haciendo procesos de cuidado de las plantas, de cuidado de los páramos y la degustación del vino de Motilón. E igualmente, si ustedes se dirigen hacia la parte de oriente, encuentran la zona hotelera con dos hoteles que son insignia en nuestro territorio, como es el Hotel Singamanoy, el Chalet Guamués, y los alojamientos comunitarios. Pueden también conocer la cascada de Quilisayaco, que es resguardada por los habitantes de las veredas de Santa Clara y Santa Rosa, la cual han venido trabajando para hacer una adecuación y un embellecimiento de este espacio. Inclusive, si deciden acercarse un poco más, unos kilómetros más allá, van a encontrar la vereda de Santa Teresita, la cual es un insignia porque hay una casa que nosotros le decimos la Casa de las Flores, en donde se encuentran más de 20 variedades de orquídeas de todo tipo, para que ustedes también, para las personas que les gusta las colecciones de plantas, lo puedan hacer. En la Reserva Las Margaritas, se encuentra en la vereda Santa Rosa, ustedes pueden venir y aprender el proceso de transformación de plantas, como es la caléndula, el paico, la manzanilla, en productos cosméticos, como cremas para los dolores, para masajes, el champú, jabón, todo a través del conocimiento ancestral. Que vengan y también pues descubran y conocen con nosotros pues un producto y un plato insignia que tiene nuestro territorio, como es la trucha, en sus diferentes presentaciones, al ajillo, asada, que puedan venir y disfrutar una rica trucha frita, que podamos también en las noches ser ambientados con cuentos y leyendas que tiene nuestro territorio. O sea, podemos generar una experiencia de ustedes más allá del contacto con el territorio. O sea, normalmente se tenía la concepción de que venir a la Laguna de la Cocha era venir, visitar el puerto, dar una vuelta en lancha, visitar el santuario de Flora y Fauna, Isla de la Corota, pero debido a esta situación nos hemos reinventado. Sí. Ya que al estar pues en acuerdo con parques nacionales, los santuarios han sido cerrados. Entonces nos ha llevado a mostrarle a la gente la diversidad que tiene nuestro territorio, de que ustedes puedan conocer en las diferentes veredas esas manifestaciones culturales que tiene cada uno de nuestros habitantes. Entonces los invito a que vengan y hagan esa inmersión cultural, de que se atrevan a conocer un poco más de lo que tiene este territorio, que puedan conocer sus miradores, que puedan ir al páramo del Campanero, que puedan subir a la Cruz del Carrizo, que tiene una vista espectacular en donde ustedes también pueden disfrutar de un poco de aire puro que es lo que tiene nuestro territorio. Sí, este es un lugar tranquilo que se puede recorrer. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuánto necesita uno para hacer este recorrido de las distintas veredas, como dice ustedes, que ya que se reinventaron y que tienen esa nueva propuesta turística? Bueno, pues como le digo, esto ha sido una oportunidad también para nosotros, ¿no? Porque normalmente el venir a la laguna era una pasadía. Entonces la gente venía en la mañana, daba una vuelta en lancha y en la tarde regresaba. Pero esto nos ha llevado a que la gente permanezca más. Entonces tenemos aproximadamente planes para 2-3 días, inclusive hay personas que se quedan una semana, 15 días cuando son turistas internacionales. Entonces nos permiten mostrarle hasta el final de la cocha, el nacimiento de la misma laguna, para que ustedes puedan venir a conocer, ya que este es un territorio que cuenta con más de 612 especies de flora. Tenemos un potencial muy fuerte en el avicultura también, tenemos 45 especies de anfibios, 30 especies de mamíferos y alrededor de 218 especies de aves, las cuales ustedes pueden venir y disfrutar también de sus cantos en las mañanas y a las 6 de la tarde, que es muy bonito ver cómo llegan las garzas también al territorio de la zona del Motilón y zona del Carrizo. Entonces es como un espectáculo que uno lo invita a la contemplación. La Laguna de la Cocha tiene un fuerte que es el silencio, el poder venir, despegarse de todo ese ruido de la ciudad por un momento, sentarse en uno de los muelles que tienen las cabañas y disfrutar del silencio y contemplar la naturaleza como tal. Es un destino turístico, se trabaja por la sostenibilidad, que toda la gente está como muy implicada. Siente uno que toda la población como que está trabajando en función de esto para que lleguen muchísimos turistas de Colombia y del mundo. Sí, realmente, o sea, el puerto se lo conoce como la pequeña Suiza. Es una vereda que es muy pintoresca en su llegada. O sea, se ha unido y se ha visto el esfuerzo por las personas por preservar, de poder adecuarla de una manera que dé gusto. O sea, dé gusto su recorrido, el poder ver cada una de sus manifestaciones, cómo han adecuado con flores cada una de sus casas, los restaurantes, el mantener ese aspecto artesanal con un toque de moderno. Entonces, son aspectos que realmente no debería perderse las personas. Los invito a que vengan y conozcan ese territorio. Actualmente, pues debido a la llegada de personas, inclusive la intervención de la academia por fortalecer esas capacidades en la prestación de los servicios turísticos, el apoyo por parte de entidades como este de Tenariño, Gobernación, Alcaldía, hace de que las personas se empoderen y permitan transformar y a ustedes también transmitir esa esencia que tenemos como comunidad. Sepan también de que somos un territorio ancestral por nuestra tradición indígena Quillacinga, entonces este también es un territorio, este es el tesoro de los Quillacingas, el cual ustedes pueden venir y conocer desde cualquier parte de Colombia y el mundo. En cuestión de seguridad, Davis, ¿qué nos puede decir? Bueno, les puedo contar y seguramente ustedes también lo van a poder vivir, tenemos unas carreteras seguras, el apoyo en la policía, en los controles que viene haciendo, igualmente el ejército, están ubicados para poder prestar esa seguridad que estamos en el territorio. Sabemos, sí, y somos conscientes de que en algún momento nuestro territorio fue estigmatizado por todo este tema de la violencia que en algún momento pasó y que queremos que no se vuelva a repetir, pero podemos brindar esa seguridad, de que ustedes puedan estar en un lugar y puedan estar tranquilos con sus familias, con sus hijos, con sus amigos, pueden venir y pasar un momento en la tranquilidad de este espacio. En este momento, pues podemos decir de que la Laguna de la Cocha es un destino seguro para que ustedes lo vengan a visitar. ¿Y cómo los encontramos a ustedes en redes para más información, Davis? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como @cochatourturismo. Cocha Tour, T-O-U-R, turismo. Estamos acá ubicados. Igual en Google, también nos pueden googlear y nos van a encontrar en Airbnb, en TripAdvisor. Entonces, estamos aquí para ustedes. Al igual que en las páginas pues de la Oficina de Departamento de Turismo de Nariño, pueden encontrarnos también como referente y en las páginas de Pasto Turístico y de PDT Nariño también estamos ahí presentes para atenderlos ustedes con los brazos abiertos. Quiero aprovechar el espacio y bueno, pues yo hago parte de Cochetur Turismo, pero sepan que también hay otras asociaciones que prestan sus servicios, como es Pro Humedales, como es Azoy Arcocha, como es Azotrans Guamués, como es el vuelo del colibrí, el búho. O sea, somos bastantes las personas que a través de esta situación nos hemos visto en la oportunidad de también aprender a la prestación de los servicios turísticos. Entonces, vengan, dense la oportunidad de conocer este mágico territorio. El Incano, que es un encanto. Sí, es un encanto, es el encanto. Sí, le falta la T definitivamente al Incano. Pues, Davis, muchísimas gracias por estos minutos a Caracol Radio, y ahí está la invitación, entonces, para que no solo visiten la laguna o la cocha, sino que ya se den esa visita por los distintos corregimientos que cada uno ofrece su encanto. Sí, o sea, Nariño es magia. La verdad, los invito a que puedan visitar cada uno de los municipios que tenemos, que sepan de que aquí hay tres tesoros por descubrir, como decían, que es la Cocha, Las Lajas, Tumaco, pero que igualmente se den la oportunidad de poder conocer Puerres, que es el inicio del Camino del Inca, la Reserva de la Planada en Ñambí, que puedan conocer la Laguna de la Bolsa, el Volcán Cumbal, el Volcán Chile, que puedan ir a comer una rica panela y unas ricas melcochas a Sandoná, Consacá, que de allá también es el sombrero insignia que tiene nuestro departamento, que puedan ir a Linares. Mejor dicho, aquí tienen 64 oportunidades para vivir en Nariño. Sí, señor, muchísimas gracias. Es el vicepresidente de la Red Nacional de Turismo Comunitario, líder de turismo comunitario de Nariño, Davis Ruiz, con nosotros en Caracol Radio. Hoy estaremos Vicente Moros, Tato Cepeda y quien les habla, Leida Salcedo. A las 10 de la noche estaremos en el Top Caracol y este 31 de diciembre estaremos en directo con ustedes desde las 8 y hasta las 12 de la noche, despidiendo el 2021 y dándole la bienvenida al 2022. A todos ustedes, gracias, mil gracias por habernos acompañado. Soy Aleida Salcedo, mi Twitter es @alesalcedob. Ya viene Mario Alcalá para presentar De Película. En 8 días, sábado y domingo, de 3 a 4 de la madrugada, estaremos aquí, Dios mediante, con más de Sabor de Colombia. Un abrazo y feliz día. De la noche lluviosa, Neita, no me esperé. Cuando esté la noche lluviosa, Neita, no me esperé. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Cuando esté la luna iluminada, seguro que me tenés. Caracol Radio. Son las 4 de la mañana en punto y esta es una actualización de noticias aquí en Caracol Radio. La Defensoría del Pueblo denunció 21 casos de secuestro en el país. ¿En qué territorios? Carlos Herón. Así lo indicó el defensor del pueblo Carlos Camargo al celebrar el regreso a la libertad de 4 ciudadanas que permanecían en poder del ELN en el municipio de Argelia, en el sur del Cauca. Reitero mi llamado a los grupos armados ilegales a garantizar el derecho a la libertad y a la dignidad humana de todas las personas que están en su poder. Desde la Defensoría mantendremos los canales humanitarios abiertos para servir como garantes de las gestiones que puedan conducir a la liberación de todos los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo reportó que en la actualidad tiene registrados 21 casos de secuestro en el país, 5 en Ocaña, 4 en Arauca, 4 en Cauca, 2 en Santander, 2 en La Guajira, 1 en Norte de Santander, 2 en Cesar y 1 en Casanare. Gracias, Carlos. Son las 4:01 y un balance favorable reportó la Policía Nacional en materia de seguridad durante la celebración de Nochebuena. En 840 municipios no se registraron casos de homicidios. Entre tanto, autoridades de la salud en Armenia esperan completar los esquemas de vacunación en la ciudad tras la llegada de 2.000 dosis de la vacuna Pfizer. Vanessa Porras. Frente a la situación de escasez del biológico en la ciudad, se dificulta el proceso para aplicación de tercera dosis. El alcalde de la capital quindiana, José Manuel Ríos, manifestó que con la llegada de las nuevas vacunas reforzarán las jornadas descentralizadas en los diferentes sectores de la ciudad para brindar así una mayor cobertura. Si nosotros tenemos la provisión suficiente de dosis a nivel de gobierno, nosotros hacemos el esfuerzo como lo hicimos este año, que son con recursos propios los esfuerzos que estamos haciendo para poder llevar un nivel tan alto en la parte de lo que es la vacunación. Allí yo creo que hemos hecho un trabajo muy, muy grande, muy especial, y pues yo estoy en esa parte, me siento muy orgulloso de lo que hemos logrado. La capital quindiana alcanza 449.304 dosis aplicadas. Gracias, Vanessa. Son las 4:02 y en el mundo, Alemania impuso nuevas restricciones por la pandemia, mientras que Portugal entró en etapa de contención por la variante Omicron. Ana Ángel. El gobierno de Alemania tomó nuevas medidas para evitar que sigan aumentando los contagios de COVID-19 y sumó a la lista de países en riesgo a España, Portugal y Estados Unidos. Los viajeros desde esas naciones tendrán que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días al entrar a territorio alemán, aunque se puede acortar si se presenta una prueba negativa a los 5 días de haber entrado al país. Para los menores de 6 años, la cuarentena se terminará a los 5 días del viaje y no es necesario mostrar una prueba. En Alemania, la incidencia de contagios ha bajado y por eso el gobierno quiere mantener esas cifras durante esta temporada y el comienzo del año 2022. Son las 4:03. A propósito, también para frenar los contagios por la variante Omicron, desde esta madrugada entraron en vigor varias restricciones en Escocia, Gales e Irlanda del Norte. No pueden reunirse grupos de más de 6 personas en bares, cines y restaurantes de Gales, que no permite además eventos de más de 30 personas en interiores y 50 en exteriores. Escocia, por su parte, limitó las reuniones a personas procedentes de 3 núcleos de convivencia y limitó a 500 personas los eventos en exteriores, por lo que las grandes citas deportivas deberán celebrarse sin público en los estadios. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Comienza el día con un pensamiento positivo que te impulse a cumplir tus propósitos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. En Caracol Radio son las 4:04. Popular. Feliz Navidad. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Caracol Radio. Más compañía. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Y como lo habíamos anunciado en nuestros programas anteriores, este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio estaremos dedicando nuestros espacios única y exclusivamente a una franquicia que para muchos va más allá y se convirtió casi que en una religión. Se trata de la saga The Matrix, una producción que ha recaudado en sus largometrajes una cifra cercana a los 1.700 millones de dólares y que en 1999 presentó esa primera entrega que definitivamente cambió un poco la percepción acerca del cine de ciencia ficción. Así que sean ustedes bienvenidos a esta de Película de Caracol Radio en este fin de semana dedicado a la saga de Matrix. Welcome to the real world. Esto es el Construct, el programa para cargar. Podemos cargar todo desde ropa, equipo, armas, entrenamientos simulados, todo lo que se necesite. ¿Estamos en un programa de computadora? ¿Está tan difícil de creer? Tu ropa es diferente. Los cables de tus brazos y cabeza no están. Tu cabello cambió. Tu apariencia es lo que llamamos una imagen residual. Es la proyección mental de tu ser digital. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? Ahí está la gran premisa de la franquicia cinematográfica de Matrix. ¿Qué es real? Eso es lo que se cuestiona uno de los personajes de la historia, el famoso señor Anderson, o más conocido para sus amigos como Neo. Y con estos sonidos en el español latino, cortesía de HBO Max, la plataforma donde se encuentran todas las entregas y donde en algunos países del planeta se ha presentado de manera simultánea, tanto en los cines como en el streaming, esa cuarta entrega de Matrix Resurrecciones. Hablamos de esta producción de 1999, un largometraje de acción y ciencia ficción que tenía como personaje central a Thomas Anderson O'Neill, como le dicen sus amigos, un hombre que era prácticamente un hacker, un pirata informático que de un momento a otro empieza a creer que está viviendo una pesadilla porque no puede distinguir qué es realidad o qué es fantasía. Y cuando la película, a pesar de que empieza con un tono medio policiaco, empieza a mostrarnos su verdadera esencia, y es hablar de que la humanidad se encuentra en una simulación como consecuencia de una guerra declarada contra las máquinas y donde los humanos prácticamente se convirtieron en baterías, en pilas para generarle energía a esas máquinas después de que el planeta se convirtiera en un campo de batalla y donde el cielo no volviera a brillar y donde prácticamente la oscuridad cubría toda la Tierra. Y allí es contactado por Morpheus, el rol a cargo de Lawrence Fishburne, un hombre que empieza a instruirlo, a contarle esa cruda verdad, y donde le da a escoger entre esas dos famosas pastillas, la azul o la roja, para decirle si quiere seguir viviendo una fantasía, ser parte de un sistema que lo está absorbiendo, que lo está utilizando, o por el contrario, despertar a una cruda realidad que podría cambiar él a través de una figura como si fuera una suerte de Mesías. Y cuando este hombre finalmente toma esa decisión, se va a involucrar en ese mundo, en esa matriz que presenta dos escenarios: una humanidad sometida por parte de las máquinas, donde las personas viven prácticamente una realidad virtual, donde llevan una vida placentera en muchas de las ocasiones, pero al otro lado del espectro se encuentra Sion, esa ciudad donde están esos pocos humanos que han despertado y que son los enemigos principales de las máquinas, que se están dando a la tarea de destruirlos. Y todo va encaminado a que Morpheus le revele a Neo, o a Thomas Anderson, al señor Anderson, que él es el elegido, un Mesías. Una profecía reza que un hombre llegará para cesar esa guerra entre los hombres y las máquinas. Lo van a despertar, va a surtir ese proceso de estar ya en ese mundo real, y allí va a encontrar el amor, un amor que va a ser bien importante y va a ser casi que el motor de la historia para todas las acciones y decisiones que tome Neo Thomas Anderson cuando conozca a la sensual y preciosa Trinity, el rol a cargo de Carrie Ann Moss, una mujer que es prácticamente la lugarteniente de Morpheus y que lo acompaña en esas difíciles misiones. Pero cuando Neo ya despierte de su realidad y empiece a navegar a través de la matriz, se va a encontrar con el agente Smith, el rol a cargo de Hugo Weaving, una suerte de programa que es letal, que los hombres comunes y corrientes no son capaces de enfrentarlo porque su fuerza es brutal y sus métodos son sofisticados, y este hombre va a convertirse en esa némesis, en ese antagonista, en ese gran villano, en el hombre que va a tratar de destruir a toda costa a Neo. Y allí aparecen otros personajes, aparece Sion, naves que recorren esos recovecos de esa Matrix tal cual la muestra la película, donde también existen una serie de situaciones que tienen que ver con esa lluvia digital que aparece en los créditos de la película y que es tomada del manga oriental, donde los seres humanos que se han liberado pueden ingresar a la Matrix a través de llamadas telefónicas, a través de la tecnología, y allí enfrentar a estos agentes, tener una serie de habilidades, de entrenamiento y todo para ver ese viaje del personaje personaje, una película que le apuesta a eso, a mostrar una historia donde de manera ya recurrente, al igual que Star Wars, al igual que la misma Duna que vimos recientemente, habla de la llegada de un Mesías aquí para terminar, para finalizar una guerra que se libró hace muchos años entre los hombres y las máquinas. ¿Y tú piensas que el que yo sea más fuerte o rápido tiene alguna relación con mis músculos en este lugar? ¿Crees que es aire lo que respiras? Insisto, esta producción de Matrix, la película de 1999, no solo abrió la senda de una franquicia cinematográfica que aún hoy en día está vigente con el estreno de Resurrecciones, sino también fue una producción que trascendió, que apostó ir más allá, que logró no solo combinar muy bien el cine de acción con tintes de acrobacias orientales y con unos muy bien logrados efectos visuales, sino que se convirtió en una película novedosa, que refrescaba y de gran manera el género de la ciencia ficción, que incluso logró que las personas visualizaran la película no una sino varias veces para tratar de entender ese mensaje, para llegar a la psiquis del asunto, cuestionarse su propia existencia, de hablar de eternas discusiones, para involucrarle temas filosóficos. Algunos dicen que no, que esto es un poco exagerado, pero en realidad la película sí tiene su esencia, y eso es lo que la hace diferente y eso es lo que la hace inigualable frente a otro tipo de largometrajes. Y ese en realidad es el espíritu de la ciencia ficción, que sea adelantada a su tiempo, que visualice un mundo futuro, que empiece a hablar de cosas que van a suceder en un par de años o en un par de décadas, y eso lo consiguió The Matrix en 1999. Así que ya hablaremos de las secuelas, pero esta producción se gana su lugar dentro de las mejores producciones, no solo del cine de ciencia ficción, sino de toda la historia, por todos los elementos de los cuales hemos hablado y por la manera como hizo pensar al público que un largometraje logre trascender más allá de la pantalla grande, no, y que logre crear una especie de religión, y eso fue lo que consiguió con creces The Matrix, la película de 1999. Si eres de los nuestros, eres de ellos. ¿Qué son? Programas sensibles. Welcome to the real world. Ella empieza a caer y luego despierto. ¿Y la ves cuando muere? No. Ahora tienes el don, Neo. Bueno, y mientras escuchamos esta conversación entre el oráculo y Neo, una de las cosas que hablaba allí el personaje del señor Anderson es un sueño recurrente que empieza desde los primeros minutos de esta película, Matrix Recargado. Durante sus 2 horas 18 minutos de duración, tiene fuerte injerencia este sueño recurrente que también hace parte de los primeros minutos de esta producción. Y es como Trinity, el rol a cargo de Carrie Ann Moss, está en un edificio bastante custodiado por parte de agentes y de personas de seguridad, y ella, con base en una acrobática figura, entra, irrumpe en este edificio en una motocicleta de alto cilindraje, y allí trata de llegar a un punto para desactivar un sistema de luz, pero infortunadamente se cruza con uno de estos agentes secuaces del señor Smith, y en una caída impresionante de varios metros de altura, esta mujer se bate literalmente a disparos con un agente. Infortunadamente, ella es impactada y muere. Ese es el sueño recurrente que tiene Neo, y es el que lo hace pensar, estar cavilando durante casi todo el metraje y tratando de averiguar cómo puede evitar ese fatal desenlace para su amada, para Trinity. Y a la par con esta historia, lo que nos va a presentar esta segunda entrega, Matrix Recargado, es ampliar ese universo cinematográfico que nos había dejado la película de 1999, ya mostrar con mayor propiedad lo que se trata, ese mundo de los que despertaron de la Matrix y de los que se encuentran en una ciudad llamada Sion, que está siendo amenazada por los sentinelas, por las máquinas que están perforando varios segmentos de tierra para poder llegar y destruir a esos humanos que despertaron de la Matrix. Y a la par con este relato se muestra también la historia historia de cómo Neo puede tener la oportunidad de destruir un programa que se está convirtiendo en el más peligroso dentro de toda la matriz, que es el que lidera el agente Smith, y al lugar donde tendría que llegar para poder no solo causarle daño a la propia matriz, sino también a ese programa rebelde que es encarnado por el agente Smith. Y es precisamente ese edificio que aparece en los sueños recurrentes de Neo. Y allí, este personaje, el Mesías de esta historia, el rol interpretado por Keanu Reeves, llegará a enfrentarse a una dicotomía cuando finalmente, después de viajar por varios escenarios, conozca al famoso arquitecto, al rol interpretado por Helmut Bakaitis. Y es, si salvar a Sion de la destrucción porque las máquinas ya acechan, o por el contrario, salvar a su amada. Y allí, cuando se conocen estos dos personajes, el arquitecto y Neo, se produce una de estas conversaciones que le gustan tanto a las personas que profesan la religión de Matrix, porque allí se tratan asuntos existenciales, filosóficos, trascendentales, y dan para una y varias interpretaciones. Y así se desarrolla la historia de este Matrix recargado, que tiene como gran telón de fondo el amor no negociable que siente Neo por Trinity. Y ahora aquí estoy por su culpa, señor Anderson. Por su culpa ya no soy agente de este sistema. Por su culpa cambié. Y otro también de los asuntos que resulta siendo interesante y que también da para interpretaciones, y que algunos han ligado más a la mitología o incluso a la religión, es la presencia del personaje interpretado por Lambert Wilson, el Merovingio, que muchos hablan de que puede ser el símil o la comparación del demonio, del diablo, y ese lugar donde él es preso de las bajas pasiones y donde prácticamente está viviendo una vida holgada y placentera al lado de su compañera sentimental Perséfone, el rol a cargo de Mónica Bellucci, es la visita que tiene que hacer Neo para recuperar a un personaje que también resulta siendo importante en el desarrollo de la historia, y es el del famoso Keymaker, el cerrajero, que tiene la habilidad de abrir cualquier puerta y es el único capaz de fabricar una llave para abrir esa puerta donde Neo va a estar infiltrado en lo profundo de la matriz, y donde su presencia allí puede hacer daño y puede inclinar un poco a los humanos para ganar esa guerra declarada contra las máquinas y frenar en algo ese avance que va cada vez más peligroso de las máquinas, de los sentinelas, de los perforadores hacia la ciudad de Sion. ¿Estás bien? ¿Era Smith? Sí. ¿Y ahora hay más de uno? Muchos más. ¿Cómo es posible? No lo sé. De alguna forma encontró cómo autocopiarse. ¿Es lo que estaba haciendo contigo? No sé lo que él hacía. Bueno, y con Matrix recargado vino la decepción para muchas personas que encuentran una continuación, una secuela que traicionó en muchos aspectos a esa muy buena primera parte de 1999. Si bien el personaje de Neo, o el señor Anderson, al final de esa primera entrega dejaba ya entrever sus grandes poderes, porque en esa secuencia final él sale volando, aquí finalmente pues ese personaje ya resulta siendo exageradamente poderoso, tanto así que en una escena donde demuestra el amor que siente por Trinity, ya cae en los terrenos de una deidad, y pues esto le quitó un poco de fuerza a la historia, porque se veía simplemente un hacker, un pirata informático que sí estaba llamado a ser el Mesías, pero ya se convirtió en una fuerza ultrapoderosa que finalmente le hace perder esa credibilidad a una saga que venía bien, y donde aquí primó más la espectacularidad, los efectos visuales, las persecuciones, la acción, y ya también cuando se introdujo el tema de Sion, de esa ciudad, con esa famosa escena de la minitica que fue desastrosa, y donde ya se le daba un ambiente más general al público, ya se ampliaba ese universo cinematográfico, pues vinieron muchos huecos argumentales, muchos errores en el guión, cosas que no terminaban de cuadrar, y todos esos buenos propósitos de 1999 casi que fueron borrados involucrados en esta película que tomó otro rumbo que no era para nada el acertado, y así vino esta producción donde, insisto, apenas se tenían pinceladas de la buena historia que se había puesto en 1999, pero que tomó otro rumbo completamente exagerado, más cargado de acción y lleno de una fantasía que no cabía en esas mentes que habían tenido como referencia ese primer largometraje, que sí estaba más aterrizado y que sí tocaba elementos filosóficos existenciales y que por eso se había tomado casi que como una religión. Así que una película que, insisto, muchos la defienden, otros la atacan y con muy buenos argumentos, pero que se convirtió en la más taquillera de toda la saga, Matrix Recargado. Arriesgar la vida, en especial si no entiende la razón. Capitán Ayobi de la Logos atenderá la solicitud del Consejo. Welcome to the real world. Seraph sabe cómo encontrar al vagonero. Irá con ustedes. Durante años me ha protegido a mí. Deseo que con ustedes haga lo mismo. Por favor, síganme. Oráculo. Lo sé, Morfeo. Veo que estás lleno de dudas, envueltas en incertidumbre. Después de todo lo que ha pasado, ¿cómo esperas que creamos en ti? No quiero eso. Espero lo que siempre he esperado, que tomes una decisión de una vez por todas. Sí, esta tercera entrega se centra mucho en esa situación, en las decisiones que cada uno tiene que tomar y en la manera como el oráculo le revela a cada uno de los personajes su verdadero destino o su verdadera misión, así como lo viéramos en Matrix Recargado, donde aparecía el Keymaker en una escena ya moribundo diciendo: para esto fui diseñado, esta era mi misión, hasta aquí he llegado. Y aquí retoman nuevamente las hermanas Lana y Lily Wachowski, tanto en la dirección como en el guión, esta historia donde de nuevo vemos como personaje central a Neo, que en esta ocasión queda prácticamente atrapado entre dos mundos. Él no hace parte de esa virtualidad, de ese escenario de la Matrix creado para que las mentes humanas vivan en una fantasía y su energía sea extraída, pero tampoco se encuentra en el lugar de las máquinas, donde ellas son las dueñas y señoras de un planeta completamente devastado y donde tienen campos extensos donde los humanos son esclavizados y su energía, insisto, es extraída. Y allí, cuando Neo se encuentra atrapado en ese submundo, que para muchos, cuando se involucran elementos filosóficos y religiosos y teológicos, viene siendo como una especie de purgatorio. Y allí, entre otra de las misiones que van a tener Trinity y el mismo Morpheus, el rol a cargo de Lawrence Fishburne, es tratar, junto con Seraph, el rol interpretado por ese famoso actor taiwanés, es tratar de liberar a Neo de ese escenario. Y por eso tienen que volver a visitar al Merovingio, al rol a cargo de Lambert Wilson, que se encuentra en una suerte de infierno, y la película aquí hace una clara referencia al Averno, porque para viajar a ese sitio, que es completamente de gozo, de placer, de lujuria, donde hay todo tipo de relaciones homosexuales, heterosexuales, y donde todos al ritmo de la música, de los licores y de una suerte de droga, como lo deja entrever la película, pues allí, en ese escenario que parece el mismo infierno y que el botón para bajar a ese submundo dice infierno, entonces allí llegan los personajes de Trinity, de Morpheus y de Seraph, tratando de convencer al Merovingio para que libere a Neo, que tiene que cumplir una importante misión. Esa es una de los hilos argumentales que presenta esta película. Por supuesto, no les va a ser nada fácil convencer a este hombre, y en medio de este escenario se genera la otra historia que nos presenta estas revoluciones, y es que Neo empieza a tener esa revelación por parte del oráculo, que aquí cambió de actriz, más adelante hablaremos de esta situación, que fue interpretada por Mary Alice, donde le dice que él tiene un alter ego, una némesis, un antagonista, su lado oscuro podría decirse, y es el señor Smith, que prácticamente se ha salido de cauce, que se está clonando a sí mismo y se está apoderando de la matriz y se ha convertido en el enemigo directo, no solo del oráculo, sino también del mismo mismo arquitecto. Por eso Neo va a tener ese enfrentamiento no solo con las máquinas, sino también con el mismo agente Smith. Y otro de los puntos de vista que nos presenta esta tercera entrega de Revoluciones es prácticamente ya cómo los sentinelas, las perforadoras y las máquinas están a portas de derrotar, de hacer caer a Sion. De nada sirvieron los esfuerzos de que se sacrificaran varias naves y varios hombres, de que toda la artillería esté puesta como la primera línea de defensa para evitar que esos perforadores finalmente lleguen a Sion, y allí se va a crear un punto álgido de la historia donde la acción estará concentrada en esa batalla feroz que ejercen esas líneas de defensa de los humanos de Sion con todo su armamento, también ayudados por las máquinas, y esos sentinelas que se encuentran por miles, por cientos de miles de sentinelas que atacan a Sion, y cuando la ciudad prácticamente ya está a puertas de ser destruida, la única esperanza es el elegido Neo. Pero no inesperado. Aunque espero que tenga la sabiduría de entender su lección y que no olvide que no hay acción sin consecuencias. Y si alguien me quita... Bueno, leyendo una crítica que viene muy bien para lo que nos presentan estas tres primeras entregas de Matrix. La primera, pues, fue una producción que, insisto, se convirtió en un clásico y un referente de la ciencia ficción y que oxigenó en gran medida al género y dejó prácticamente sentadas las bases de lo que para muchos nació como una religión. Después vino una segunda entrega que fue recargado, donde se trataba de profundizar en esas ideas, pero donde primó más la espectacularidad, los efectos visuales y el presupuesto y la taquilla, que algo que se pareciera un poco a esa esencia, a esa filosofía exhibida en la primera parte. Y con Matrix Revoluciones, lo que trataron de hacer las hermanas Wachowski, Lana y Lily, fue tratar de cerrar ese mundo, de dar todas las respuestas que solicitaron citaban sus fanáticos, de tratar de cerrar el ciclo y el viaje de ese héroe que había nacido simplemente como un pirata, como un hacker, como un pirata informático, y que fue convertido en el Mesías, en el elegido para salvar a la humanidad consciente que había despertado frente a las máquinas, y donde aparecía un tercer jugador muy al estilo de las grandes guerras encarnado en la figura del agente Smith. Pero finalmente, si nos ponemos ya a desmenuzar un poco lo que significa Matrix Revoluciones, tenemos una película que prácticamente se salió de cauce. Todo lo que se había construido de manera meticulosa y paso a paso aquí se desbordó en la peor forma, de la peor manera, porque ese mismo personaje de Neo, que resultaba siendo tan creíble en cuanto a lo que se había argumentado desde la primera entrega, pues cada vez parecía más una deidad que un simple humano o que un simple Mesías, cuando llegó a esa tierra de las máquinas y ya prácticamente se enfrenta con ellas palmo a palmo, después de que en las primeras apenas estaba realizando una suerte de entrenamiento, pues ya resultaba siendo completamente forzado, y ese viaje se vio completamente afectado y exagerado, y por eso pues perdió toda credibilidad. Finalmente la película perdió el rumbo y se preocupó más por los efectos visuales y esa tan esperada batalla entre las fuerzas de Sion y las máquinas, pues resultó siendo calcado, copiada de otras producciones donde todo se resuelve con base en una gran batalla final, y donde, muy al estilo incluso del Señor de los Anillos, ese Mesías, ese prometido, cesa o finaliza ese combate ya cuando las fuerzas de un lado estaban completamente abatidas. Pero si nos ponemos a ver otro tipo de trilogías, esto suele pasar. Cuando arrancó, por ejemplo, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, la primera entrega fue muy importante, la segunda fue absolutamente maravillosa, y la tercera le habían dejado un punto tan alto que apenas cerró las cosas ahí y no terminó de cuajar. En esta la ecuación se invirtió un poco, la primera fue maravillosa, la segunda como que ahí estuvo en entredicho, pero la tercera finalmente borró cualquier buen recuerdo, y los fanáticos de Matrix la han considerado como la peor de la saga hasta el momento, antes de estrenarse, por supuesto, Matrix Resurrecciones, de la cual hablaremos aquí en pocos minutos en De Película de Caracol Radio. Esta del año 2003, estrenada a final de ese año, Matrix Revoluciones. Eso es, señor Anderson. Mire a través de la carne, a través de la masa gelatinosa de estos ojos inútiles. Aquí está su enemigo. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El campeón mundial de levantamiento de pesas, el colombiano Francisco Mosquera, calificó la temporada del año 2021, donde no pudo asistir a representar al país a los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de la reducción en la selección nacional a tan solo 3 integrantes por los casos de dopaje presentados en el equipo nacional. Un año definitivamente bastante duro, muy duro, en cuanto a físico, mental, emocionalmente, por todo lo que uno luchado y no ir a Juegos Olímpicos, fue un golpe bastante fuerte, no solamente para mí, para mi familia, para mi entrenador, porque fueron muchas situaciones difíciles, pero pues no dejamos de creer, le doy gracias a Dios por eso, porque humanamente inexplicable lo que pasan esas cosas, quizás uno tiende a caerse, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios de que he tenido su presencia, la fe en eso que yo creo, esa lucha, no olvidar que no he logrado lo que quiero en el deporte, que es ser campeón olímpico. El levantamiento de pesas es uno de los deportes que tiene en mira el Comité Olímpico Internacional por los múltiples casos de dopaje presentados y podría salir del programa olímpico para los Juegos de Los Ángeles en el año 2028. A un mes del encuentro por eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 entre Ecuador y Brasil, se agotaron las entradas que se pusieron a la venta para el partido del 27 de enero. Así lo confirmó la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El equipo dirigido por el técnico argentino Gustavo Alfaro necesita 4 puntos para clasificarse y frente al líder de la eliminatoria busca dar un paso sólido. En Sudamérica, Brasil es el líder con 35 unidades, seguida de Argentina con 29, Ecuador es tercera con 23, le siguen Colombia con 17, Perú con 17, Chile 16, Uruguay 16, Bolivia 15, Paraguay 13 y Venezuela 7 puntos. Al final, los 4 primeros ubicados se clasificarán de manera directa. La quinta selección ubicada disputará el repechaje. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Los optimistas y también de los trabajadores, y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, entregamos lo mejor de ti. En De Película, el estreno. Welcome to the real world. No los vemos, pero todos estamos atrapados en unos extraños bucles que se repiten. Millones de personas solo vegetando en la vida, absortos. Este es el momento para que nos demuestres lo que es real. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 26 de diciembre del año 2021, y seguimos ya en el tramo final de nuestro gran especial de fin de semana dedicado a la franquicia, a la saga cinematográfica de Matrix, a propósito del estreno en nuestro país, en las salas de cine y en algunas otras latitudes a través de la plataforma de HBO Max de The Matrix Resurrections. Matrix Resurrecciones, una producción de 2 horas 28 minutos de duración de este 2021, una mezcla de acción, ciencia ficción y también con elementos filosóficos, y donde también tienen gran relevancia ese famoso universo conocido como Meta y las redes sociales. La guerra. Y como hemos hablado a lo largo de este fin de semana aquí en De Película de Caracol Radio, luego de esa primera producción de 1999 y de esas secuelas de 2003, Recargado y Revoluciones, también con los Animatrix, producidos en el año 2003, venía construyéndose este universo cinematográfico que para muchos debió terminar ahí, pero 18 años después llega esta secuela que se titula Resurrections, Resurrecciones, que habla muy bien de la intención intención por parte de los productores, especialmente de la Warner Bros., de revivir esta franquicia cinematográfica en tiempos donde lo que manda son precisamente las secuelas, las precuelas, los spin-off y todo lo que indica que la industria cinematográfica no le quiere apostar a nuevos proyectos, sino por el contrario, tratar de capturar a esas audiencias que ya están ligadas con un producto, ya sea en el cine de superhéroes, también lo que tiene que ver con Star Wars, hasta, por supuesto, de la misma Warner Bros., todo lo que está relacionado con la saga de Harry Potter o con los animales fantásticos, y pues teniendo una franquicia que hace parte de las mentes de muchas personas y que quedó ahí como con ese sinsabor de esa resolución no tan afortunada para muchos, pues le apostaron en cabeza de una de sus directoras originales para hacer esta cuarta entrega. Y les hablo de Lana Wachowski, o Wachowski, una productora y también guionista, nacida el 21 de junio de 1965 en Chicago, Illinois. Esta mujer, como habíamos dicho, ha trabajado a lo largo de toda la saga cinematográfica, y otros de sus largometrajes han sido Bound, o Lazos Ardientes, de 1996, donde también fue la escritora, y Cloud Atlas, y también Jupiter Ascending. Y como sucedió 18 años atrás en esa tercera entrega, bueno, en la conclusión con Recargado y Revoluciones, y también en 1999, repiten algunos de esos personajes que vimos en esas primeras entregas, por supuesto teniendo como gran protagonista al señor Thomas Anderson, a Neo, a Keanu Reeves, acompañado de la siempre sensacional, hermosa, preciosa Carrie Ann Moss, esta actriz canadiense que inmortalizó el rol de Trinity. Y dentro de esas viejas conocidas, como dicen los cronistas deportivos, también tenemos la presencia de Jada Pinkett Smith, que es Niobe, aunque va a resultar irreconocible porque a ella sí la ha afectado el paso de los años, según lo cuentan estas resurrecciones. Y aparece también Lambert Wilson, el famoso Merovingio, que aquí sí que va a aparecer completamente irreconocible en un papel que no le hace para nada honor a lo que fueron sus apariciones en las entregas de 2003. Y en este nuevo comienzo de Matrix con Resurrecciones aparecen varios actores, varias caras nuevas, como la de un hombre nacido en New Orleans un 15 de julio de 1986 en el estado de Luisiana, en los Estados Unidos, el señor Yahya Abdul-Mateen II, que también es productor. Este hombre fue el famoso Black Manta en la versión de Aquaman protagonizada por el señor Jason Momoa, y estuvo en The Get Down, esa serie de televisión de Netflix de las temporadas 2016 y 2017, interpretando a Cadillac. Y otra de esas caras nuevas, pero que reversiona, al igual que ese nuevo Morpheus, otro viejo personaje de esas entregas de décadas pasadas, es Jonathan Groff, un actor nacido en Pensilvania, en Lancaster, un marzo 26 de 1985 en los Estados Unidos de América, que seguramente su rostro va a resultar muy familiar para todos esos seguidores de una muy buena y bien lograda serie de Netflix acerca de los asesinos seriales, Mindhunter, siendo Holden Ford en las temporadas de 2017 a 2019, y también fue el Rey Jorge, o el King George, en la película Hamilton de 2020 con Lin-Manuel Miranda. Esto me es familiar. Y otra cara nueva dentro de este reparto de Matrix Resurrecciones es una preciosa inglesa. Ella nació en Norwestern, Surrey, un 30 de agosto de 1992, mide 1.68 metros de estatura. La vimos en Juego de Tronos de HBO en las temporadas de 2015 a 2017, también en la cinta On the Rocks de 2020, donde fue Fiona, y en Love and Monsters del año 2020, también donde fue Aime. Se trata de Jessica Henwick, nacida un 30 de agosto de 1992 y que ahora es Vox, un personaje bien importante en esta cuarta entrega de The Matrix, y un actor muy reconocido, más en la televisión que en el cine, pero su talento está ampliamente comprobado. Él nació en Nuevo México un 15 de junio de 1973, el extraordinario Neil Patrick Harris, que también fue presentador del Oscar de la Academia, conocido por ser el famoso Barney Stinson, ese empedernido conquistador de la serie How I Met Your Mother, o cómo conocí a tu madre en las temporadas desde 2005 hasta 2014. También lo vimos como un hombre que muere en circunstancias íntimas y sangrientas en la película Gone Girl o Perdida del año 2014 a manos del rol de Rosamund Pike. Y fue el famoso Carl Jenkins en una película de culto, Starship Troopers, por allá en 1995. Y aparece una de las mujeres más bonitas, más preciosas y también muy talentosas de la industria actual, Priyanka Chopra Jonas. Sí, una de las compañeras sentimentales del clan de los Jonas. Ella nació en India, en Bidar, un 18 de julio de 1982, y es una actriz que ha pasado por todo tipo de producciones, incluyendo su rol como la gran villana Baywatch o Guardianes de la Bahía en el año 2017, en la versión cinematográfica, y en la película Mary Con del año 2014, donde era la gran protagonista y donde se batía a puños con varias mujeres. Thomas, te ves especialmente perturbado. ¿Me cuentas qué pasó? Tuve sueños que no fueron solo sueños. ¿Estoy loco? Aquí no usamos esa palabra. Bueno, ya pasando a la historia de lo que nos presenta The Matrix Resurrections o Matrix Resurrecciones, esta escena es bien importante y aparece en el tráiler de esta producción, donde se introduce prácticamente a uno de los nuevos personajes de esta historia o de esta cuarta entrega, The Analyst. El rol a cargo de Neil Patrick Harris, un hombre que está tratando a el señor Thomas Anderson. Y es que Neo se deja un poco a un lado y se retoma nuevamente a ese hombre que conocimos en la entrega de 1999, ese nombre, el de Thomas Anderson, que resulta siendo similar o parecido al de esa película de finales de los 90, porque aquí no se trata de un hacker o un pirata informático, sino ya es un reputado diseñador de videojuegos. Y es que este hombre está en la vida real, supuestamente, pese a que tiene recurrentes sueños y su vida realmente se ha convertido en algo tormentoso, porque no sabe a ciencia cierta qué es lo que le está pasando, porque tiene una gran cantidad de recuerdos de un pasado que él simplemente rememora a través de flashback, a través de momentos efímeros, pero que no logra consolidar un todo para poder darse cuenta qué es lo que le está pasando. Y en ese escenario, pues este hombre lo único que tiene a la mano es tratar de recurrir a un médico para tratar comportamientos o desórdenes mentales, y ese es el rol a cargo de Neil Patrick Harris, en teoría ese sujeto que es como un psicoanalista, pero que en la práctica es solo eso, The Analyst, el analista. ¿Y cuáles son esos sueños recurrentes del señor Thomas Anderson? Que él en una vida pasada estuvo ligado sentimentalmente con una persona que le significaba el todo, que era su motor y su razón de vida, pero que después de que esa persona partió de su existencia no volvió a ser el mismo, y por el contrario lo convirtió en un hombre solitario, melancólico, amargado y que no encuentra una razón para continuar adelante. Y cuando la película pues ya empieza a dejarnos ver cuál es esa nueva realidad del señor Thomas Anderson, aquí viene uno de los asuntos que fue una de las grandes apuestas por parte de Lana Wachowski para tratar de contar esta historia. Y es que todo lo que sucedió en la trilogía, incluyendo a The Matrix de 1999, a Recargado y Revoluciones del año 2003, o incluso a los mismos Animatrix en Matrix Resurrecciones, es un videojuego. Sí, así como lo oyen, un videojuego que ha sido diseñado precisamente por Thomas Anderson y que ha sido de gran relevancia, y por eso es un hombre tan famoso, tan importante, porque prácticamente casi todas las personas de ese planeta tal cual lo presenta esta película tienen algún una relación o conocen lo que es The Matrix, que pasó de ser un gran escenario, un universo cinematográfico, a convertirse en un videojuego en la cuarta entrega. Y él trabaja en una empresa de tecnología de desarrollo de videojuegos, y allí está rodeado por personas que simplemente él pasa de ellas, no tiene ningún, insisto, ningún motor, ningún aliciente para que su existencia se haga medianamente llevadera. Y la película ya empieza a darnos visos de que va a surtir ese cambio cuando entra en escena otro de esos personajes importantes, Smith. Sí, el Smith que era protagonizado en alguna ocasión por Hugo Weaving, aquí está en cabeza de Jonathan Groff, y es el CEO o el manager o el gran director de esta empresa en la cual trabaja Thomas Anderson, y en uno de los diálogos que ustedes van a encontrar un poco disruptivos y en algunos escenarios un poco caricaturescos, pues hablan de Matrix, de lo que significa la franquicia y la trilogía, simplemente como un videojuego que les está exigiendo una cuarta entrega. Y ya cuando esta producción pues empieza a mostrarnos ese escenario, ese supuesto escenario actual, es donde viene ese primer punto de giro y aparece el rol a cargo de Jessica Henwick, Vox, que está siendo testigo junto con otro de los personajes que aparece en esta historia de la manera como iniciaba esa Matrix de 1999, donde Trinity está tratando de enlazarse telefónicamente para salir de esa virtualidad, de esa representación gráfica, e ir al verdadero mundo real, a ese mundo devastado, dominado por las máquinas, donde los humanos son exprimidos y cuyos cuerpos son prácticamente unas baterías que les sirven de fuente de energía a las máquinas. Pero no aparece ni mucho menos Carrie Ann Moss como Trinity, sino una nueva Trinity que está siendo víctima de una celada, y donde varios agentes, incluyendo algunos muy similares a Smith, van a tratar de atraparla. La secuencia es prácticamente calcada de la primera, pero es vista a través de los ojos de un par de personajes, incluyendo a Vox, que dicen que se está repitiendo un bucle, que es una situación constante, que no se sabe lo que está pasando, que parece una anomalía en la matriz. Y allí todo termina en el punto en que no sale como la primera parte de 1999, sino Trinity prácticamente es cercada y su vida puesta en peligro. Y en ese punto y hora es donde ya va a aparecer el personaje que todos conocimos, interpretado por Lauren Finchburg, pero que aquí lo interpreta Yahya Abdul-Mateen II, el nuevo Morpheus, que a ciencia cierta uno no se explica si querían traer de regreso a un personaje porque utilizaron otro actor, desdibujaron en gran parte lo que había dejado ese gran mentor y gran introductor al mundo real como fue Morpheus para el rol de Neo, para el rol interpretado por Keanu Reeves. Y ya para darle esa entrada al propio clímax de lo que nos presenta Matrix Resurrecciones, aquí ya viene la presencia de Neo, o mejor, insisto, del señor Thomas Anderson, que es contactado por ese nuevo Morpheus, que dicen: oiga, estamos en el mismo lugar, en el mismo punto donde comenzó todo, en el apartamento de Thomas Anderson, que prácticamente ha estado perdido a lo largo de las décadas, del cual hemos tratado de seguir una pista, del que desconocemos su paradero, del que queremos saber qué fue lo que pasó, si en realidad el inmolarse de la forma como lo hizo en Matrix Revoluciones sirvió, y por qué este hombre simplemente así parece que se lo hubiera tragado la mismísima tierra. Y las pesquisas que inician ese nuevo Morpheus y Vox van a dar con el paradero finalmente de el señor Thomas Anderson, y le van a hacer recordar que ese videojuego es prácticamente la colección de todas las memorias, de todas las experiencias reales que vivió ese Mesías que detuvo la guerra entre los hombres y las máquinas. Y con esta extraordinaria canción que aparece en el tráiler de la película Matrix Resurrecciones, seguimos hablando de parte de la trama, cuando ya Neo se entera de su situación y de que todo lo que vivió fue real, pues allí se da cuenta que ese motor de vida debe estar en alguna parte, debe estar en algún punto, e inicia esa búsqueda frenética, desmedida, sin medir las consecuencias de la que fuera en otro tiempo su gran amor, su amada Trinity. El rol a cargo de Carrie Ann Moss, y con ayuda de uno de los compañeros de la oficina, pues finalmente ve que en esa nueva realidad ya no es Trinity sino Tiffany, es una mujer casada y con hijos. Y lo que sucede a partir de ese instante, ya viene aquí los cambios y lo que intenta contar Lana Wachowski en su película, es la presencia de varios personajes, de ese Neo reingresando a esa matriz que ha cambiado considerablemente, donde entre otras cosas, pues ya no vamos a ver al arquitecto y al oráculo. Aquí el gran villano de esta historia, podría decirse, es el analista. Él rola a cargo de Neil Patrick Harris, un hombre o una entidad o un programa que ha querido darle un nuevo orden a las cosas, que ha perseguido a los programas obsoletos, que le quiere dar una nueva visión a esa matriz que ha experimentado con la energía de los humanos como simplemente una fuente de recarga para todo el andamiaje de las máquinas, sino que por el contrario, y muy al estilo de una película animada de la cual hablaremos más adelante, pues se da cuenta que las emociones humanas son una fuente inagotable de energía y él las puede manipular a su antojo. Y lo que vamos a ver es eso, esa lucha entre ese nuevo Neo, ese Neo recargado del señor Thomas Anderson, dándose cuenta que esta matriz es completamente diferente a lo que él conoció, de que finalmente su inmolación pudo servir para algo, de que ese nuevo orden lo domina el analista, y donde van a aparecer personajes del pasado, pero ya completamente transformados, algunos irreconocibles y otros en cabeza de otros actores. Una parte de mí no deja de sentir que te ha esperado toda la vida. Si quieres volver a ver a Trinity, ¡pelea por ella! Y una de las cosas, por supuesto, que ha despertado críticas en cuanto a Matrix Resurrecciones es la no presencia de los actores originales en detrimento o tratando de darle cabida a otras nuevas caras, pero por ejemplo en el caso de Hugo Weaving se le pidió por parte de Lana Wachowski que él repitiera su papel del famoso Agent Smith, del agente Smith, pero él tuvo que rechazarlo debido a conflictos de programación con otras películas, y según la propia realizadora Lana Wachowski, su decisión de traer de vuelta a Neo y Trinity alejada del dinero, aunque esto es poco creíble para esta secuela, se inspiró en la pérdida de sus dos padres, que murieron con solo 5 semanas de diferencia, y también marcó un poco la escritura de este guión la muerte de un amigo muy cercano. El proceso de escritura fue para ella, para Lana Wachowski, su forma de consolarse frente a la muerte, y también define a Neo y a Trinity, estos nuevos de Resurrecciones, como los dos personajes más importantes de su vida. Por el contrario, para Lily Wachowski, que muchos extrañan y que muchos no entienden el por qué ella no participó en esta cuarta entrega de Matrix, esta sensación de pérdida fue parte de su decisión de no regresar a la franquicia. En sus propias palabras, en alguna entrevista dijo que no quería pasar por esa transición de haber estado en un escenario de melancolía, de desasosiego ante la pérdida de sus padres, y tratar de utilizar esas amargas experiencias para involucrarlas en un guión cinematográfico. Si quieres la verdad, Neo, tendrás que seguirme. Y esta fue la primera película de Matrix que se rodó de manera digital, a diferencia de las 3 primeras producciones, incluyendo la del 99 y las 2 de 2003, que se rodaron en el formato de los 35 milímetros. Es muy fácil olvidar el ruido constante que Matrix bombea en tu cabeza. Algo más. Bueno, y para hablar un poco de Matrix Resurrecciones, quiero leer varias de las críticas y con las cuales estoy muy de acuerdo respecto a lo que significa esta cuarta entrega de Matrix Resurrecciones. Intenta todo para dar una nueva vida a la franquicia, pero le falta el alma, mientras que el cuerpo aún permanece en muy buena forma. Otra dice: no se sentía ni se veía como Matrix. El único Matrix bueno y clásico fue el primero. Las 2 secuelas posteriores fueron horribles y prácticamente arruinaron el legado de la original. La última secuela, Resurrecciones, puso el clavo en el ataúd. En pocas palabras, esto es lo que sucede cuando un concepto debería haber terminado antes. Se convierte en una trilogía que debería haber cerrado el ataúd y deciden que todavía quieren sacar provecho de un reinicio fácil de la misma propiedad intelectual que poseen. Es tan complicado que debe explicarse al espectador con gran detalle, como si fuera un discurso de una sala de juntas con las preguntas: entonces, ¿todo tiene sentido? ¿Qué piensas? Las respuestas son no, y establece un nuevo mínimo en secuelas inútiles que al menos podrían haber sido 100 minutos menos para minimizar la pérdida de tiempo. Es difícil volver a la original con la cara seria después de haber visto esto. Y seguimos, es que son varias. ¿Recuerdan los episodios 1 y 3 de Star Wars? ¿Cómo los comparamos con la trilogía original en el momento del lanzamiento? Y durante algunos años pensamos que las precuelas eran bastante malas. Luego salió El Despertar de la Fuerza y resultó que las precuelas no eran tan malas después de todo. Bueno, ahora resulta que Matrix 2 y 3 tampoco son tan malas. sí, si las comparamos con Resurrecciones, estoy de acuerdo con esta crítica. Esta película es tan mala como Highlander 2 o El Último Jedi. Sí, también, totalmente de acuerdo. Highlander 2 venía de una premisa interesante donde solo debería haber uno en esa película ochentera, y después en la segunda, o sea, le dieron completamente la vuelta al todo el concepto, que uno realmente no sabía qué estaba asistiendo. Sabía que era algo relacionado con Highlander, pero finalmente la historia fue tan estrambótica que no terminó en nada bueno, y eso pasa con Resurrecciones. Te haces una idea de lo genial que podría haber sido esto, pero luego no hay historia, lo cual no tiene sentido. No hay química, no hay trama y no hay ritmo. Obtienes una gran cantidad de escenas retrospectivas de las películas originales, y en cada fragmento se te recordará lo mejores que eran las películas antiguas. También aquí totalmente de acuerdo con esta crítica, porque eso es lo que sucede en la mayor parte del metraje, esa necesidad forzosa y ya un poco exasperante de Lana Wachowski de recurrir al material original de esas películas, la del 99 y la de 2003, para tratar de poner en contexto a las personas. Pero esto, en lugar de hacerle un homenaje a esas películas, lo que hace es prácticamente quemar ese recurso y volverse en algo completamente contraproducente. Las historias al principio tenían una buena idea, pero luego se movió rápidamente hacia Absurdistán, dice otra de las críticas que leemos. Todo lo que hizo de Matrix una buena película no lo encontrarás aquí. Incluso las escenas rehechas y los guiños al original siempre fallan porque están mal rehechos. Aquí ya no hay nada de estilo. Toda esta película se siente como una película de fanfiction financiada por un crowdfunding. Y finalizamos con esta. La pastilla roja ha sido reemplazada por la pastilla para dormir. Millones de personas solo vegetando en la vida. Y sí, varias de esas críticas tienen razón. Varias de estas apreciaciones, dentro de las muchas que uno puede encontrar respecto a un fenómeno y a una película tan esperada este 2021 como es Matrix Resurrecciones, pues resulta uno siendo o estando de acuerdo con estas apreciaciones, porque es eso, esta película tenía esa gran apuesta de involucrar el famoso meta y meterlo a la historia. Pero de entrada, cuando usted se juega una carta tan importante y tan mal jugada como decir que esa primera trilogía simplemente hace parte de los recuerdos de Neo, porque él supuestamente en esta nueva realidad construyó un videojuego con base en eso, dice uno, de verdad lo hicieron de la peor forma. ¿Cómo van a terminar todo ese legado en la primera escena, en la primera secuencia, y decir que se trata de un videojuego? Esto ya es traído de los cabellos. Lo segundo es tratar de reversionar esos viejos personajes con nuevos y sin dar una explicación realmente convincente, porque la película navega entre eso, entre los nuevos y los viejos personajes, pero esos nuevos son los mismos viejos pero con diferentes actores. El caso de Morpheus, el caso del mismo agente Smith, y el más lamentable y vergonzoso de todos, el de el Merovingio, que era un personaje que le daba fuerza a la segunda y a la tercera entrega, y que aquí sale tan cantinflesco, vergonzoso su intervención, que uno dice, oígame, de verdad es que el actor quiso esto, o es que querían vengarse del personaje, o esto realmente se trata de algún tipo de ajuste de cuentas. Porque uno ver al Merovingio como sale, que ustedes se van a dar cuenta de ello, pues dice uno, de verdad, aquí pasó algo raro, esto no puede ser normal. También la cantidad de retazos que le quisieron poner a esta película, donde se parece a Monsters Inc., a Avatar, a Star Wars, a Alita Battle Angel. Bueno, ustedes van a encontrar una y mil similitudes, como que la directora y su guionista Lana Wachowski hubiera dicho, no, saquemos esto de aquí, pongamos esto allá, pongamos esto acá, y tratemos de formar un todo, y en realidad no formó nada. Formó realmente una mezcolanza entre el recuerdo que quería traer de esas primeras entregas, especialmente la de 1999, tratar de adaptarla a los tiempos de la virtualidad, de las redes sociales, de esa realidad virtual, y también quiso de ponerle unas supuestas dosis de acción, de sci-fi, de naves espaciales, de un nuevo orden, de un nuevo comienzo, donde en cada paso que se da en la película se desvirtúa lo poco que se había construido en las dos secuelas de la de 2003, y por supuesto borró cualquier buen recuerdo de esa película de 1999. Retomando un poco de esas críticas, pues alguien dijo, oiga, no se les haga extraño, Lana y Lily Wachowski nunca han sido grandes guionistas ni mucho menos grandes realizadoras. Porque si ustedes se ponen a ver, la película de 1999 de Matrix fue un golpe de suerte, así tal cual, fue un golpe de suerte. Una película que tuvo una suma de varios factores que la engrandecieron, como unos buenos personajes, una buena historia, unos buenos efectos visuales. Lo que siguió a continuación fue perder el norte completamente con Revoluciones y Recargado, pero estas mismas directoras y guionistas son las responsables de tremendos y sendos adefesios cinematográficos como Jupiter Ascending, como la misma Cloud Atlas, como Speed Racer o Meteoro. Y la lista es larga. Tal vez ellas un poco se sacudieron de sus continuos fracasos con Sense8. Pero sí, tiene razón esta crítica también. Eso fue, viendo esta cuarta entrega, lo del 99 fue un verdadero golpe de suerte. Y esta es la verdadera esencia de esta realizadora, en especial Lana Wachowski. Ah, y se me olvidaba. También, como para adornar un poco la cereza que le faltaba al pastel, entrar al terreno del empoderamiento femenino y aquí dejar todo en manos de Trinity, el personaje de Carrie Ann Moss, que resulta siendo, pues, ya reforzado el cuento del empoderamiento femenino, de tratar de que los roles de acción recaigan en una figura femenina, y aquí no puede ser la excepción. Y esto también tiene que ver con el rol de Trinity, donde finalmente, pues, viene ella a ser esa heroína, el personaje sobre el cual empieza a girar casi toda la película, y todo encaminado a que, al igual que en Interstellar, el amor sea ese sentimiento que mueva a los personajes. Así que, infortunadamente, la espera no valió la pena. 18 años pasaron y era mejor habernos quedado con ese recuerdo.